Susana es una chica de estos tiempos que puede vivir en cualquier lugar. Puede ser de París, de Roma o de Milán, de Nueva York, de Suiza o Canadá. El sueño de Susana está en La Habana, a donde siempre quiso ir a bailar. Amante de la música cubana, se vino a hacer su sueño realidad. Y al poquito tiempo de ella estar en La Habana, ya estaba bailando como bailan las cubanas. Casa de la música de Galeano de Miramar, bailando toda la noche, la sorprende. Thank you.